Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Enfoque. Les habla Eugenia Aguirre, politóloga en esta ocasión. Hoy nos acompaña el doctor Constantino Urcullo. Muy buenos días, don Constantino. Buenos días, Eugenia. Queríamos en este programa conversar sobre el modelo de desarrollo económico de Costa Rica. En las últimas décadas hemos apostado hacia la apertura comercial y la integración económica del país en el mercado mundial. Esto nos ha llevado a exportar más de 4.300 productos y a firmar múltiples tratados de libre comercio con países y con bloques económicos. Si bien en materia económica ha dado resultados exitosos, diversificando la producción, creando empleo directo e indirecto y abriendo nuevos mercados en un mundo globalizado, los efectos en el ámbito social no han tenido el impacto esperado. ¿Cuál es su perspectiva sobre este modelo de desarrollo? Bueno, mire, yo pienso que la economía en Costa Rica siempre ha estado abierta desde el siglo XIX. Hoy día, después de algunas décadas de proteccionismo a la industria nacional, de barreras arancelarias a la importación de productos, de control de las importaciones, empezamos un proceso en los años 80 de una nueva apertura de la economía que ha tenido resultados positivos. El país diversificó las exportaciones, como usted bien lo señala, se crearon nuevos empleos, el país dejó de ser un monocultivador de café, y hoy día tenemos una actividad exportadora centrada en el sector servicios, pero también en exportación de productos de algún refinamiento tecnológico, como por ejemplo en el campo de la industria médica o de la industria de las computadoras. La crítica a los efectos sociales negativos yo creo que no ha sido precisa. ¿En qué sentido? El sector agrícola venía deprimido porque dependíamos del café. El café oscilaba en sus precios en el mercado internacional y el país lo que buscó fue una nueva ruta a través de transformar su estructura productiva. Eso fue positivo. Esa transformación no ha producido lo que algunos llaman encadenamientos productivos de las nuevas industrias, las nuevas actividades productivas con la economía, con economía más tradicional, agrícola y de industria de exportación para el mercado común, para el mercado centroamericano. Pero lo cierto es que, mire, yo no he visto a nadie que me explique en qué consiste el encadenamiento productivo. ¿Cuál es el mecanismo concreto por el cual se pueden encadenar las industrias de punta con las industrias internas, del mercado interno? Eso habría que explicitarlo para que realmente la crítica adquiriera un peso mucho mayor. Porque sí es cierto, es decir, pareciera que existen dos economías desvinculadas, la tradicional y la moderna, y hay que ver de qué medida se vincula una con la otra. El problema es que está en que mucha gente habla de esto y plantea que tendría que existir algún tipo de burocracia estatal que pusiera en contacto unas industrias con las otras, unas actividades económicas con las otras, y yo no he visto a nadie explicitar concretamente en qué consistiría esto. Yo creo que en el mundo en que vivimos, la vocación aperturista de la economía es imposible abandonarla. Es decir, vivimos en un mundo hiperglobalizado. Algunos decían que ese mundo, el principal beneficiario eran los Estados Unidos, y resulta que el principal beneficiario resultaron los chinos de la globalización, y la aprovecharon creativamente, y yo creo que nosotros tenemos que aprovecharla creativamente atrayendo inversión extranjera, no descuidando cierta ampliación del mercado interno desde el punto de vista del consumo, pero volver a la utopía del aislamiento y la autarquía comercial internacional creo que es una ilusión en el mundo en que vivimos. Teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo económico fija las pautas por las cuales se rige el actuar de la sociedad en sus diversas esferas, ya sea la política, la social, en esa interrelación, ¿cuáles serían para usted los elementos que determinan en qué se ha fallado para que el impacto a nivel social beneficiara a un mayor número de habitantes? O sea, ¿en qué se ha fallado que no hemos disminuido la pobreza a pesar de tomar un modelo de desarrollo que ha sido tan exitoso en otros países? Es que la disminución de la pobreza no es una consecuencia directa del modelo de desarrollo. Bueno, no se puede establecer una relación mecánica entre la pobreza existente y la implementación del modelo de desarrollo nuevo. El modelo se empieza a implementar en el año 86, a inicios de la década de los 80, y hay una reducción importante en los índices de pobreza en los 90. O sea, que nadie ha probado que hay una relación de causalidad entre la diversificación de la estructura productiva y el estancamiento de la pobreza. Más bien, alguien podría hipotetizar que la pobreza se redujo a inicios de los 90, que pasó creo que del 30 al 20, como consecuencia de las nuevas actividades económicas. Entonces, eso es arbitrario, mecánico, y no se ha probado que el modelo sea generador de pobreza o sea responsable del estancamiento en la lucha contra la pobreza. Okay. Dentro de las críticas que se realizan cada vez que se tiene que aprobar un tratado de libre comercio en la Asamblea Legislativa, podríamos pensar en opciones reales ante esta forma de hacer modelo, digamos, el planteamiento de que para qué abrir más los mercados, los aranceles, la industria nacional, etcétera, que siempre se vuelve un dimes y diretes en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pues ya no se puede abrir más, ya se abrió lo que había que abrir. No creo que nadie esté planteando abrir más. Algunos tratados de libre comercio adicionales con otros países, pero que no tienen la importancia que tienen los tratados de libre comercio que se han aprobado con economía norteamericana, con economía china, los tratados que están aprobados ya con los países de la Alianza del Pacífico. Yo creo que ya el aperturismo, en cierto sentido, tocó techo porque ya no hay más posibilidades de apertura, tal vez algunos tratados con otras zonas del mundo, como a la chilena, pero sin embargo, ya lo que se viene, de acuerdo con los cambios políticos que se están esbozando en este país, y lo ha dicho Luis Guillermo Solís, que se va a tratar de administrar los tratados de libre comercio existentes, pero que ya no va a haber más tratados de libre comercio. Pero bueno, ¿con quién vamos a suscribir tratados de libre comercio que sean economías significativas en cuanto a grandeza? Ya se acabó. Es decir, tal vez Brasil, pero nadie ha hablado de eso en este momento. Y tal vez un poco para ampliar un poco más, el tema de la Alianza Pacífico, que es una de las últimas acciones de política exterior del gobierno, ¿cómo se vincula con el modelo, verdad? ¿Qué significa la Alianza Pacífico? Tal vez explicarle a los radioescuchas. Bueno, la Alianza del Pacífico es una alianza que existe ya entre cuatro países: Colombia, Chile, México y el Perú, uh-huh. Donde decidieron abolir las últimas barreras entre sus economías, que ya estaban abolidas en más de un 90%. Es decir, no había nada nuevo en eso. Y además, Costa Rica ya tiene tratados de libre comercio con cada uno de esos países. Esa es una alianza que tiene la pretensión de crear un mercado más amplio, 200 millones de personas, pero que también tiene algunas connotaciones geopolíticas en este momento, sobre todo en relación a Brasil, por un lado, que no es parte de eso, y también tiene alguna connotación de tipo político en la medida en que es una confrontación indirecta con los países del ALBA. Uh-huh. El otro propósito de la Alianza para el Pacífico es ver cómo se incorpora al Tratado Transpacífico, que es el TPP, que es promovido por los Estados Unidos y algunos países del Asia, donde no está incluida China. Y eso podría significar algún tipo de conflicto con los chinos, en la medida en que los chinos perciben al TPP como un instrumento de cierta agresividad comercial y política de parte de los Estados Unidos, porque los chinos no son parte del Trans-Pacific Partnership Agreement, ¿verdad? Entonces, pero obviamente la Alianza del Pacífico lo que busca es abrirse a otras economías del Asia. Costa Rica ya tiene un tratado de libre comercio con la China, pero bueno, ahí hay países en el Asia importantísimos como Indonesia, que tiene un gran dinamismo económico y una gran población, más de 200 millones de habitantes, creo que por ahí anda, o cercano a los 200 millones de habitantes. Entonces, hacer un acercamiento conjunto con cuatro países grandes significa una apertura potencialmente significativa para Costa Rica. Vamos a una pausa, no se despeguen de 101.5 FM Radio Nacional. Enfoque: la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque: la actualidad política nacional y mundial. Volvemos nuevamente a Enfoque. Hoy nos acompaña el doctor Constantino Urcullo. Estuvimos conversando antes de la pausa sobre el modelo de desarrollo económico que ha implementado Costa Rica. Ahora, don Constantino, hay una realidad, que es que con posterioridad al proceso electoral celebrado el pasado 2 de febrero, quedó pendiente la elección de presidente de la República. Este hecho, por un lado, nos lleva a reflexionar sobre dos posiciones que han sido claramente expresadas en cuanto a la apertura comercial del país. Por otro lado, la conformación de la nueva Asamblea Legislativa refleja un aumento importante del número de legisladores en contra del modelo de desarrollo económico actual y de mayor apertura comercial, incluyendo temas monetarios, controles de mercado, concesión de obra pública, impuestos a zonas francas y mayor regulación de la inversión extranjera directa. ¿Qué reflexiones hace usted ante estos posibles escenarios? Bueno, mire, yo creo que el primer elemento que hay que tener aquí en cuenta son unas declaraciones que el candidato ganador de la primera ronda, Luis Guillermo Solís, hizo al periódico El País. En cuanto al candidato del gobierno, creo que no hay dudas en cuanto a su apoyo entusiasta al modelo aperturista de desarrollo. Don Luis Guillermo, sin embargo, dice que no va a suscribir más tratados de libre comercio, pero expresa claramente dos cosas en este contexto. Uno, no va a ser parte del ALBA. Y dos, apoya el ingreso de Costa Rica a la Alianza para el Pacífico. Eso hace que, si leemos los resultados en términos de escaños parlamentarios, ¿no?, de votación, que 18 diputados de Liberación Nacional estén alineados en esa línea junto con los 13 del PAC, 8 y 3, 11, 1, 30 y pico de diputados estarían de acuerdo en que no hay retroceso en los tratados actuales y que se va a ingresar a la Alianza para el Pacífico. Ahí quien se podría salir del canasto es don Otón Solís, con el tema de la Alianza para el Pacífico, y obviamente ya lo han expresado en algunos medios los diputados los futuros diputados del Frente Amplio, que podrían adversar el ingreso de Costa Rica a la alianza, para el Pacífico. Yo creo que en términos de apertura, lo que dice don Luis Guillermo es lo que nos augura cuál es el futuro en cuanto a política de comercio exterior. No va a haber más TLCs, en gran parte porque no hay con quién hacer más TLCs. El país va a ingresar a la Alianza del Pacífico. No creo que en un gobierno del PAC haya una adherencia muy entusiasta al TPP, porque no es lo mismo, y esto ha sido mal presentado recientemente, el Tratado Transpacífico que la Alianza para el Pacífico. Esto tiene que quedar claro. Creo que va a haber modificaciones en cuanto a la filosofía con que se va a seguir el tema del comercio exterior, porque yo creo que este va a ser un gobierno que va a hacer más énfasis en el mercado interno. Sin embargo, no lo veo denunciando ningún tratado de libre comercio. Y bueno, estoy dando por sentado que va a ser el gobierno de don Luis Guillermo Solís, cosa que me parece que va a ser, que va a ser así, a como pintan las cosas, aunque hemos tenido muchas sorpresas en los últimos meses. El mismo Solís es la gran sorpresa, al 6 al 30% en un corto periodo de tiempo. Pero estoy trabajando el escenario de un gobierno de Solís, que es un gobierno en el cual podría haber cambios a la política tradicional de comercio exterior, más Centroamérica, más mercado interno, menos apostarle al tema de la apertura comercial, aunque ya la apertura comercial está completa en cierto sentido. En cuanto a zonas francas, lo ha dicho muy claramente el candidato Solís, porque el candidato de gobierno no propone ninguna transformación significativa, pero el candidato Solís ha dicho, bueno, que no hay ninguna modificación en cuanto a los contratos que han sido firmados ya en zonas francas, pero que sí podrían existir modificaciones novedosas en cuanto a nuevas industrias que se vinieran a instalar en las zonas francas, modificaciones que podrían ir desde una progresividad tributaria, definámosla así, en esos términos, totalmente nueva para esas industrias en zona franca. Yo veo que por ahí viene la procesión, como decía mi abuelita, ¿verdad? En el sentido de que es un gobierno que le va a dar en este escenario mucho mayor importancia al mercado interno, a la cuestión de Centroamérica, que es una filosofía de mayor intervencionismo estatal en economía, pero tampoco de una transformación radical de lo que se ha logrado hasta ahora en el terreno de comercio exterior. En lo que respecta a inversión extranjera, yo creo que don Luis Guillermo Solís es un realista en política. Tiene ciertos ideales que van por el lado de mayor equidad, pero yo creo que no es un utópico que piense que los males de este país derivan de la inversión extranjera. Creo que reconoce claramente de que es necesaria la inversión extranjera, y fíjese usted que una de sus primeras visitas como ganador de la primera vuelta es a la Unión de Cámaras, y donde trata de aplacar las aprehensiones del sector empresarial en cuanto a la nueva política económica del gobierno, de un eventual gobierno suyo. Así que me parece que yo no creo que vaya a existir una deliberada intención de ponerle trabas a la inversión extranjera en un gobierno eventual de don Luis Guillermo Solís. ¿Y respecto a la concesión de obra pública? Yo creo que ahí sí que se acabó el asunto de concesión de obra pública, porque se va a cuestionar esa ley, y todo lo que se haga en infraestructura me parece que se va a orientar a ahuyentar la realización de obra pública por empresas extranjeras, y más que todo se va a centrar en darle la concesión, no la concesión sino la construcción de carreteras y obra pública a empresas nacionales. Me parece que ese va a ser el énfasis en el nuevo gobierno. No vamos a ver nuevas OAS. Tal vez las empresas españolas logren sobrevivir este nuevo énfasis, pero no veo a nadie más metido en el mercado, y sí veo que el nuevo gobierno va a promover la contratación con constructoras nacionales en el plano de la obra pública. En esta misma línea, nos queda pendiente los temas monetarios y de controles de mercado. Bueno, yo el tema monetario, creo que ahí hay dos elementos que vale la pena considerar. Uno, el tipo de persona, de equipo que él está metiendo en el terreno de política económica, don Olivier Castro, es exgerente del Banco Central, exgerente del Consejo Monetario Centroamericano y exdirectivo del Banco Nacional. Es un tecnócrata especializado que le va a dar cierta tranquilidad al sector empresarial. Pero en el tema monetario yo creo que la procesión viene en el sentido de apartarse un poco de la política que ha venido siguiendo el señor Bolaños, y sobre todo apartarse de el objetivo de Bolaños y de algunos economistas, que es el de la flotación administrada, lo que llaman flotación sucia. Me parece que existirá una cierta tendencia en un gobierno de San Luis eventualmente a dirigirse a volver al sistema de bandas con menor con una intervención más intensa para estabilizar el tipo de cambio y evitando que suba, como ha venido subiendo en las últimas semanas, y estarían tentados algunos, me dicen amigos economistas, a volver al sistema de las mini devaluaciones. Y creo que eso es algo que podríamos, es un escenario que vale la pena contemplar y tener ahí. En cuanto a regulaciones, no he visto nada concreto de una mayor intervención regulatoria, pero no cabe descartarla, porque digamos, toda la filosofía económica del equipo de gobierno es una filosofía económica un poco más intervencionista, no creo que excesiva, pero sí me parece que va a haber una tendencia a ejercer algún tipo de control más intenso sobre precios, por ejemplo, que lo que se ha venido haciendo actualmente. Hay que observar con cuidado esto. Hay gente, si usted ve los asesores que se anuncian en el terreno económico, don Elio Fallas, que es un economista que ha tenido una orientación intervencionista, don Olivier Castro, que lo definen en el mismo anuncio de su vocería en el PAC como economista social, don Gerardo Arauz, economista social, y otros voceros que se anuncian, donde se reivindica que son economistas sociales, o sea, que tienen una orientación económica diferente a la orientación econométrica o macroeconómica pura de los economistas ortodoxos que han predominado en los últimos años en escena pública costarricense. Y para cerrar, tenemos que acordarnos que estamos ante el escenario de don Luis Guillermo o de don Johnny Araya, que además del incontinuismo, el grupo económico que ya tenga armado Araya, ¿qué perspectiva le da respecto al actual, verdad? Yo el grupo de Araya lo veo haciendo lo mismo que han venido haciendo los economistas de este gobierno. Y hay un tema que se nos olvida rápidamente, uh-huh, que es el del déficit fiscal. Y ahí yo creo que don Luis Guillermo se amarró las manos en un eventual gobierno suyo al decir que no tocará el tema de los impuestos durante 2 años. Si no toca el tema de los impuestos durante 2 años y lo toca el tercer año de gobierno, va a tener muy poco margen de maniobra y muy poco efecto sobre la, diría yo, la moderación o la reducción del déficit fiscal. Yo pienso que don Luis se va a ver obligado a presentar en su segundo año algún tipo de proyecto para aumentar la recaudación fiscal vía impuestos, y que no puede amarrarse de esa manera tan definitiva a decir no más impuestos y solo buena recaudación y combate de la evasión fiscal. En algún momento tendrán que plantearse el tema de los ingresos en las finanzas públicas, y ese tema de los ingresos es vía impuestos. y es inevitable. Bueno, muchísimas gracias, don Constantino. Siempre es un gusto tenerlo en Enfoque. Queremos también agradecer a los radioescuchas por la confianza y los esperamos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.